eventos. Hoy a las 9 de la noche se va a inaugurar la muestra Atmósferas de Diego Díaz. Y para charlar un poco más y que nos cuente un poco más en detalle, estamos con la curadora Lorena Mercado. Bienvenida, Lorena, a Noticias con Mate. Hola, buenos días, Ismael, ¿cómo están? Contanos, ¿hola? Lorena. Sí, hola. Perdón, ¿nos escuchás? Sí que nos he escuchado. Contanos, Lorena, ¿con quién nos vamos a encontrar a las 9 de la noche ahí en el Teatro Víctor María Cáceres? Esta noche vamos a inaugurar una exposición de Diego Díaz, que además se va a inaugurar en la web, en la sala de exposiciones de El Cubo, Espacio de Arte. Y la idea es, en este caso, la propuesta que se le hizo a Diego es tomar estas fotografías que él viene desarrollando a nivel personal, como una búsqueda personal, que se aleja un poco de lo que él hace tradicionalmente o que es su trabajo, que viene desde la publicidad y desde la gráfica de diseño, ¿no? Entonces, la idea era sacar o romper ese parámetro con el que él estaba trabajando y hacer una selección de fotografías que se acercan o se vinculan más a la producción artística. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es una selección de obras que se llama Atmósferas, y lo que plantea son distintas formas de ver una realidad que quizás no está tan asociada a lo que nosotros vemos, sino que él plantea una forma particular de ver esa realidad. Bien. Estas atmósferas son una visión bastante, muy personal también de Diego, ¿no? Sí, sí. La idea es que cuando uno se acerca, esta es la propuesta así como para explicar por qué se llama atmósfera, ¿no? Cuando uno se acerca a una realidad que se observa, ¿no? Puede tener un punto de vista de esa realidad de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a la forma en que se vincula con la realidad, si se aleja o si se acerca. Entonces, estos son dos ejemplos, pueden ser muchos más. Entonces, esa particularidad de cómo te acercas a esa realidad, cómo la ves, cómo te vinculas con ella, es lo que Diego nos va a mostrar ahora, pero desde un ángulo personal. Entonces vamos a ver fotografías que están un poco alejadas por ahí de lo que nosotros estaríamos acostumbrados a ver, porque tienen composiciones diferentes, organizaciones diferentes de los espacios, participación de la persona, pero de una manera muy atenuada, muy sugerente, que no estás viendo lo que habitualmente ves en una fotografía, sino que hay todos esos elementos que componen a la imagen puestos de una manera muy particular y que nos acercan más a una producción artística que a una producción publicitaria o de turismo. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por este contacto y la invitación es para las 9 de la noche ahí en el Teatro Víctor María Cáceres, en el hall, ¿no? Es así, en el hall del teatro. No, es en el bar del teatro, se hace en el bar del teatro, va a haber un vino de honor para los que vayan a visitar la exposición y a partir del mismo momento en que se haga la inauguración esta tarde, va a estar disponible en la web. Te paso la dirección para que el que no quiera ir y quiera ver la exposición en su casa, es www.elcubodearte.com.ar. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena, por este contacto. No, por favor, que tengas buen día. Ahí pasaba Lorena Mercado, que es la curadora de lo que es el Cubo Espacio de Arte y además de lo que es Sur, también ahí en el Bar del Teatro, donde se va a estar exponiendo a partir de las 9 de la noche la muestra Atmósferas de Diego Díaz.